José María Araya, quien es de Relaciones Institucionales de la Universidad, está hablando con Isabel Ciudad, escuchamos y charlamos con él también. Públicas, y entre ellas está la nuestra, por lo cual es un doble motivo de orgullo. Bien, los chicos que vienen hoy aquí a esta expo, ¿qué es lo que pueden encontrar? Pueden encontrar stand de las distintas facultades, de varias secretarías, de la Universidad Barrial, también se realizan talleres de orientación vocacional, charlas explicativas, en el espacio Inca, una charla hermosa que se ha reiterado dos veces, donde le plantean a los chicos cuáles son los temores que deben vencer. Bueno, realmente es toda la comunidad de nuestra universidad trabajando juntos y mostrando lo que es nuestra universidad. Bien, ¿por qué la elección de la fecha? ¿Por qué este mes? Porque uno a veces piensa, bueno, quizás más a fin de año, o quizás para que tengan más tiempo para pensarlo. Generalmente los chicos que están en el último año de sus estudios secundarios, ya a esta altura tienen que empezar a definir si van a estudiar, dónde, qué carrera. Entonces nos parecía el momento más oportuno, porque sobre fin de año ya los chicos están decididos o casi decididos, y además porque en muchas de nuestras facultades algunos cursos de ingreso ya empiezan posteriormente luego del receso de invierno, de las vacaciones de invierno, por lo cual nos pareció que esta era la mejor fecha. Para quienes nos están escuchando en la radio, ¿hasta qué horario pueden tener la posibilidad de acercarse hasta aquí? No solo los estudiantes, la comunidad, los papás de aquellos chicos que quieran elegir a nuestra universidad, que es una de las mejores, no me canso de decirlo. Yo soy graduado de esta universidad, hasta las 16 horas va a estar abierta a todo el público. Gracias. Gracias a ustedes. Ahora ya ha sido invitado también escuelas de diferentes ciudades, allá de Tandil, que está lleno. Originalmente habíamos pensado hacerlo solo para escuelas de Tandil, pero bueno, no sorpresivamente, porque tenemos una articulación muy grande, han venido de 10 municipios vecinos, lo cual, bueno, es un sinónimo más del éxito y de la consolidación que tiene nuestra universidad en la región. ¿Por qué decidieron hacer Expo UNICEM? ¿Qué buscan? Que se conozca nuestra universidad. Como decía antes, no solo la oferta de nuestras carreras, sino todos los servicios que brindamos, desde residencias, desde salud para los estudiantes, becas, que conozcan todo lo que es la universidad pública, que es mucho. Está teniendo un éxito porque no hace una hora que abrió y ya está lleno. Está lleno. Desde las 8:30 de la mañana, que esto es un éxito, estimo que ya han ingresado mucho más de 1,000 estudiantes, mucho más. Está bueno, esta es la primera edición, ¿no? Esta es la primera edición en muchos años que estamos haciendo con la oferta exclusiva de nuestra universidad. ¿Quién fue el que craneó esto? ¿Quién fue? ¿Roberto mismo? ¿Ustedes? Esto es un proyecto que surge desde la Secretaría de Relaciones Institucionales. ¿De vos? ¿De claro? Del personal que trabaja conmigo, a quienes le debo el agradecimiento por el esfuerzo y el compromiso, y luego fuimos convocando a los demás sectores de la universidad. Felicitaciones por eso. Muchísimas gracias por estar presentes. Ahí está la palabra de Araya. Le agradecemos esto, a ver si podemos charlar con... Ahí está Gerardo Tazara. Justo está... Lo vamos a agarrar cuando está comiendo una factura de editorial. Pero, UNICEM. Déjalo que traiga. Pregúntale si le gustó el recital de Diego Frenkel, que estaba... Bueno, te dejo cagar, Gerardo. Haceme con la cabeza primero. Se ríe diabólico. ¿Te gustó el recital de Diego Frenkel? De primera. Muy bien. Muy bueno, lo había visto como telonero de Sting. Ah. Creo que hablamos de música, no tengo ningún problema. Con chicas. Me encanta. Lo había visto como telonero de Sting en su momento con la banda, pero este más íntimo estuvo muy lindo, la verdad que sí. Bueno, metiéndonos en la Expo UNICEM, bueno, Editorial UNICEM también forma parte de esta Expo. Sí, efectivamente. La verdad que hacía un par de años que veníamos pensando en la posibilidad de difundir el material, y bueno, esta vez, a partir de este año que solo la universidad presenta esta exposición, sus ofertas, me parece que como editorial en crecimiento, con esta oportunidad que tenemos de ir instalándonos, mostrar lo que hacemos, la oferta que tenemos de libros y todo lo que venimos construyendo, me parece que es muy importante. Y la gente se acerca, los chicos se acercan. Vos que estás metido en la literatura, ¿Crees que faltan más chicos que se quieran instruir, que quieran formar parte de, que empiecen a escribir, que quieran formar parte como una salida laboral también esto? Mirá, sí, se dice muchas veces, me parece que es una frase quizá hecha, de que los adolescentes o la juventud, digamos, por ponerle un concepto más general, no leen, no se dedican. Hay una parte de realidad en esto, pero me parece que lo que está faltando de nuestra parte, de nuestro lado, es incentivar a que esto ocurra. Y desde edad temprana, me parece que esto es algo que venimos trabajando también desde la editorial y que nos interesa, por eso estamos pendientes de todo lo que viene sucediendo, estamos haciendo contactos con las bibliotecas populares, con la sala abierta de lectura, etcétera, para tratar de incentivar la lectura en la edad temprana. Tenemos una colección infantil que nos interesa mucho seguir afianzándola, porque si bien hay un cierto, digamos, ¿cómo se diría?, desajuste en cuanto a la lectura y la juventud, me parece que hay ciertos sectores que se interesan. Por lo menos acá pudimos ver que se están acercando, se llevan el catálogo, hay algunos que dijeron, ah, yo me dedicaría a escribir, tengo ganas de escribir, bueno, ¿cómo es esto de la editorial? Les explicamos, o sea que hay un nicho interesante, pero bueno, me parece que desde este lado, vuelvo a repetir, hay que difundir y hay que explicar y hay que incentivar sobre todo. Gracias, y dejamos de ir charlando con los chicos.